A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra. Ya tenemos a Eduardo, ¿eh? Está Eduardo, vamos con Eduardo entonces. ¿Qué tal, Eduardo? Ya te presentamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día a toda la audiencia. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Buen día a todos los que anden por allá. Bien. Buen día, buen día. Hoy estamos los veteranos en el estudio, ¿viste? Los que nos cuesta más el tema de la movilidad. Y los jóvenes, los jóvenes están en una movilización que se está haciendo acá por 18 de julio de los sindicatos. Bien, bien. Pues acá estamos ya listos para platicar las cosas difíciles que están pasando en México. Sí, nos decías, nos proponías como primer punto de hoy esto de migrantes en México. Sí, hay un tema muy grave. Uh-huh. A México están llegando en este momento muchos migrantes, caravanas de migrantes, con diferentes ideas, diferentes niveles de organización, pero la situación se torna muy complicada, incluso peligrosa, por lo siguiente. Muchos de estos migrantes están con la idea de que las cosas van a cambiar en los Estados Unidos en un momento, y que en el momento en que Donald Trump se vaya, las cosas van a cambiar y van a poder volver a ingresar. Ese es un grupo, esa es una forma que tienen de pensar algunos de los migrantes, una de sus ideas, que pueden aguantar en México un tiempo y cuando Trump ya no esté, claro, o los vientos sean más favorables, ellos van a poder cruzar. Uh-huh. Otro grupo está pensando que sacar los documentos mexicanos es más fácil, ya no están pensando en irse a Estados Unidos, que sacar los documentos mexicanos es mucho más fácil, es un proceso mucho más sencillo, y en un par de años, cuando tengan su ciudadanía mexicana, con el pasaporte mexicano se pueden ir hacia Europa. Ese es otro de las formas que vienen de ver las cosas estos grupos, claro, de migrantes que están llegando en oleadas muy grandes. Lamentablemente muchos de estos grupos están siendo traídos al país por organizaciones que son, entre comillas, de derechos humanos, de protección a los derechos humanos, cuyos líderes incluso tienen antecedentes penales por estar vinculados con la delincuencia organizada. Hace unos días detuvieron a uno de estos líderes en el estado de Chiapas, que estaba organizando una caravana masiva hacia Monterrey con migrantes, sobre todo venezolanos y cubanos. Y que algunos de estos propios migrantes lo han señalado, o han señalado a muchos de estos líderes como personas que les cobran directamente dinero por los trámites y que les cobran directamente dinero por la cruzada. En fin, son coyotes, como le decimos en México. Entonces, esto se desvirtuó, pasó de algunas organizaciones ligadas a la Iglesia Católica o ligadas a grupos de defensa de derechos humanos a quedar en control de personajes como estos que les estoy comentando, que están ligados a grupos de delincuentes y que en este momento han hecho de los migrantes un gran negocio y que pues tienen una capacidad muy grande de organización, que tienen muchos recursos y que tienen también mucha capacidad de comunicación y están metiendo estas ideas de que pueden estar en México, sacar un pasaporte mexicano y después con eso irse para Europa, porque México, al ser un país muy corrupto, pues es fácil sacar los documentos y con esos documentos se pueden ir, o que pueden estar unos años esperar en México hasta que cambien los vientos. Entonces están llegando han llegado en los últimos meses cientos de miles de migrantes que están estableciendo en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, y ha habido muchos enfrentamientos entre algunos grupos de ciudadanos con estos migrantes. Es muy grave esta situación, no se está regulando, el gobierno lo está metiendo por debajo del tapete. Sí, la Guardia Nacional ha desarticulado algunas de estas caravanas, sin embargo las desarticulan, pero los migrantes siguen bajo control, sobre todo de estos grupos de criminales. Entonces el problema que Estados Unidos se quitó de encima, no lo pasó a México. Estados Unidos con gran fuerza, con brutalidad, se quita un problema, no lo avienta como siempre, y ahora México tiene que lidiar no solamente con todos los problemas que Estados Unidos nos echa encima, sino con este problema que Estados Unidos también en este momento está pasando a México, y es muy grave porque nunca lo habíamos visto con esta intensidad. Están llegando cientos de miles de migrantes por día y se están estableciendo en las diferentes ciudades. Hay que recordar a la audiencia que México no tiene bajo ningún concepto, lamentablemente, la capacidad para hacerle frente a esta oleada de migrantes. No hay empleo en el país, de hecho cerca del 60% de los trabajos en el país son informales. Entonces imagínense ustedes este problema, de qué magnitud estamos hablando, ¿no? Y lo más lamentable, que estos grupos de migrantes ya quedó comprobado por la propia autoridad y por ellos mismos, que algunos de ellos lo han señalado, pues están siendo organizados por diferentes grupos de delincuencia organizada en el país para poder llegar y con esa idea, o esperar sacando los documentos mexicanos, o una vez que los sacan poder ir hacia otros lugares. Es un verdadero caos que va a tener muchas consecuencias, consecuencias gravísimas. Por otro lado, vemos cómo están llegando deportados a México. Cientos de miles de deportados de los Estados Unidos están llegando a México, no solamente mexicanos, porque México es un tercer país a los que están enviando algunos migrantes centroamericanos. Están llegando cientos de miles de deportados al país cada tres meses por esta política de Trump. Se cortaron ya las remesas, han caído cerca de un 16-18% las remesas. Entonces tenemos en este momento un verdadero problema, que los Estados Unidos nos están pasando esa factura a nosotros. Por un lado, todos los deportados que llegan, mexicanos y de otras nacionalidades, sobre todo centroamericanos, y por el otro lado estos grupos de criminales que están organizando este tipo de marchas hacia el país con la esperanza de esperar a que pase la presidencia de Trump, o conseguir los documentos mexicanos a través de corrupción para después de ahí poder irse a Europa. Es un problema gravísimo el que estamos viviendo en esa materia. No sé ustedes cómo la ven. ¿Y de qué dimensión de cantidad de migrantes estamos hablando? Vos decías ahora recién cientos de miles, y de los que están ahora, más o menos, Eduardo, para tener una idea. Sí, están llegando, las caravanas son de 1,000-1,500 personas, más o menos en lo que va del gobierno de Trump han deportado unos 25,000. Entonces estamos casi ya llegando a 100,000-120,000, más aparte los que no se han contabilizado, más aparte los que están llegando por su cuenta. Yo creo que esto ya es un problema, sí, que rebasa los 100,000. Entonces claro. Es tremendo lo que podemos ver en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, y siguen llegando. Claro, claro. Básicamente Estados Unidos está pasándole problema a México, ¿no? Porque no es que haya, paró el cruce fronterizo hacia los Estados Unidos, pero el tapón se hizo en México. Claro, claro. O sea, no han dejado de llegar, no es de que ya no salen de su país de origen. Están llegando, pero se están estableciendo en México. Entonces, básicamente lo que tenemos ahí es un tapón, ¿no? Que rápidamente está incrementando a miles, y que va a llegar a cientos de miles, porque básicamente Estados Unidos sí lo logró frenar. Ya en este momento el cruce fronterizo está detenido, pero se están estableciendo, como les digo, en las principales ciudades con ese objetivo. O sea, los migrantes siguen llegando, pero ya no cruzan, ya se quedan en la puerta, y la puerta es México. Así que se está incrementando todos los días cantidades estratosféricas. Muy bien, y lo otro que nos planteás como tema para hoy también, que lo estábamos viendo en estos días en los titulares, y tiene que ver con esto de, por ejemplo, a partir de una directiva firmada en secreto por Donald Trump, que autoriza al Pentágono a utilizar la fuerza militar en territorio extranjero para enfrentar a los cárteles de la droga latinoamericanos. Esto llevó a una reacción en declaraciones de la presidenta mexicana. Eduardo, hay lo que hay que tomarlo como, como una amenaza de guerra o por lo menos de invasión, de alguna modalidad de invasión. Y sumás a esto un tema vinculado a Pemex, ¿no? La petrolera. Sí, hay un ataque contra México por parte de los Estados Unidos directo, uh-huh. como ya lo hemos mencionado aquí, a la parte económica del país. Como ya les he mencionado, todos los los aranceles, ¿no? Básicamente el hecho de que hayan detenido el ingreso del ganado mexicano, de los lácteos mexicanos, de las verduras mexicanas que más se vendían en los Estados Unidos, como el tomate. Y en este momento hay unos juicios en Texas contra Pemex, buscando dañar más a la petrolera estatal. Estos juicios que básicamente tienen el objetivo de, pues ya sabemos en qué van a terminar estos juicios, ¿no? Parecido a lo de las petroleras en Argentina, en que un juez estadounidense va a decir, culpable Pemex, embárguenle todo lo que está fuera. O sea, ya lo conocemos, ¿no? Ya sabemos en lo que van a terminar. Cuéntenme cuándo le vas a ganar un juicio a las petroleras estadounidenses en Estados Unidos. Entonces, estas petroleras yanquis están acusando a Pemex de que no es transparente en sus licitaciones y favorece a ciertos personajes y no a ellos. Así que imagínense, pobrecitas petroleras yanquis, ¿no? Entonces ya sabemos en lo que va a terminar, van a afectar gravemente, o se va a querer afectar gravemente el patrimonio de Pemex. Por un lado, como les comento, Donald Trump le pega a México en la parte económica, ya le pegó en la parte de las exportaciones de productos agrícolas, ya le está pegando en la parte del petróleo, le pegó en la parte de los migrantes, poniendo los impuestos a las remesas y también reduciéndolas con todas estas deportaciones masivas. También le está pegando en la parte diplomática, le está pegando en la parte política. O sea, hay un golpeteo constante hacia México. Claro. El presidente de los Estados Unidos, como lo señalaste, Hernán, ya todo el mundo lo sabe, lo señaló el New York Times, pero la presidencia de Estados Unidos ni lo negó ni lo afirmó. Claro. ¿Verdad? Entonces, que hubo un acuerdo, se firmó una orden secreta para que los Estados Unidos pudieran tomar este tipo de acciones militares contra los carteles. También ya sabemos lo que hay detrás de esta supuesta orden secreta, ¿no? Vinculan al presidente de Venezuela con el cartel de Sinaloa. Sí. O sea, si me entiendes, se ve claro, ¿no? Lo que están intentando y lo que están pretendiendo. La presidenta se le vio, y casi, la presidenta casi siempre sale muy tranquila, pero esta vez se le vio un poco alterada. Ajá. Incluso uno podía verlo en su lenguaje corporal. Incluso por ahí cometió alguna pifia y después la recuperó. Diciendo que Estados Unidos no va a invadir. Nos pone muy nerviosos porque yo les puedo hacer aquí una lista inmensa de declaraciones de políticos mexicanos y del mundo, ¿no? Que te dicen que no va a pasar y pasa. Claro, lamentablemente. Claro. Yo recuerdo muchas veces que han dicho, no se va a devaluar y a las dos semanas ya estamos devaluados. Bueno, es muy grave. Nomás aparte, es gravísimo. De hecho, en los Estados Unidos, si ustedes revisan la prensa estadounidense, se está azuzando una invasión hacia México para limpiar a los carteles. Cuando ustedes pueden ver CNN, Fox News, NBC, New York Times, Washington Post, el que ustedes quieran, incluso los más progresistas o liberales, como le llaman ellos allá, reconocen que hay un problema, que está superado y rebasado el gobierno de México, que es cómplice y que la única solución al problema de la drogadicción de los estadounidenses es acabar con Nicolás Maduro, e invadir México y acabar con los carteles. O sea, sería meter tropas sin contar con autorización del gobierno mexicano. Sería meter tropas a México. Uh-huh. Con autorización o sin autorización, no lo sabemos. Claro, claro. Porque el gobierno de México históricamente ha autorizado el ingreso de tropas. De hecho, el Senado de la República ha autorizado el ingreso a México en los últimos 3 o 4 meses de cierta cantidad de asesores militares estadounidenses. Eso es importante que lo hablemos ahorita, que en México ya hay tropas estadounidenses. O sea, si estamos esperando una invasión como la que probablemente, si es que lo hacen, lo harían con Venezuela, de llevar tropas, paracaidistas, eso no es probable, porque en México ya hay tropas estadounidenses. Desde hace algunos meses, por ahí yo te mandé una nota, Hernán, no sé si la recuerdas, sí, que el Senado ha autorizado el ingreso de, entre comillas, asesores estadounidenses, incluso en algunas de las operaciones militares que se han visto en contra de estos carteles, hay soldados que tienen las dos banderas, claro, en su uniforme. Claro. Y la prensa inmediatamente salió a decir, no, pues son soldados que tomaron el curso en los Estados Unidos y por eso portan las dos banderas, es una bandera doble. Lo cual no nos deja como muy satisfechos esa respuesta. Entonces ya el ingreso de los Estados Unidos a México, si es que lo hacen militarmente, no va a ser como podría ser en algún país soberano como Venezuela o como Cuba. No, muy diferente. De hecho, ya han ingresado, los estadounidenses violaron espacio aéreo mexicano y violaron espacio marítimo mexicano hace algunos meses. Entonces la presidenta se le vio muy nerviosa, se le vio muy desencajada, asegurando que no va a haber invasión, pero va a haber coordinación, que se va a colaborar y va a haber coordinación. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos, porque cuando hablamos de esta coordinación, ¿qué tipo de coordinación estamos hablando? ¿A qué se refiere la presidenta con coordinación, claro, entre el gobierno de México y Estados Unidos sobre el tema del narcotráfico? ¿Cuál es la realidad de este tema del narcotráfico? En primer lugar, tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Realmente en Estados Unidos no hay narcotraficantes? Los mexicanos, los colombianos, los venezolanos, todos los que ellos quieran poner, ponen la droga en la frontera y la droga se va caminando solita y se mete a los bolsillos de los estadounidenses para ser usada. O sea, no hay carteles en los Estados Unidos que la producen y la distribuyen. En Estados Unidos no se produce droga. En Estados Unidos no se hace fentanilo, no se hace cantidades industriales de marihuana, no se produce cocaína, todo es importada. Estados Unidos, el gobierno de México no ha puesto eso sobre ese tema, sobre la mesa. ¿Qué es lo que está pasando con el tema del narcotráfico en los Estados Unidos? ¿Compra completamente el boleto estadounidense respecto a la narrativa estadounidense respecto al tema del narcotráfico? Ese es el problema que vemos ahorita. Cuando la presidenta habla de no va a haber invasión, va a haber una coordinación, vean el video. Sí. En todo caso, vamos a colaborar. ¿Colaborar con qué? ¿Colaborar cómo? ¿Cómo va a ser los Estados Unidos para acabar con su problema? Porque Estados Unidos tiene una narrativa muy clara. El problema es el problema del narcotráfico en Estados Unidos es China, Venezuela, Colombia, México, Perú. Son todos menos ellos. Ellos son unos angelitos, pobrecitos. Ellos no hacen nada, absolutamente nada. Todo el problema es de los otros. Pero México compra esa narrativa, porque no lo dice claramente, y cuando lo dice tibiamente. No abre juicios, por ejemplo, en México de investigación hacia los narcotraficantes estadounidenses que coordinan en México, porque si México la vende, pues los estadounidenses la compran y el negocio también se cierra en el país. Entonces, el gobierno de México está actuando de una manera muy tibia y está caminando sobre la cola del tigre, porque hay un problema muy serio. Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos en este momento es muy impredecible. Son muy impredecibles, son muy inestables, no saben con cuál van a salir. Y ya en este momento, si vemos la narrativa estadounidense, nos han venido pegando muy duro, nos han venido ganando terreno. Y en este momento la prensa estadounidense está animando a la opinión pública estadounidense para que haya una acción militar con México. El gobierno de México sale a negarlo, pero dice que va a haber coordinación. Entonces, estamos en una situación muy, muy, muy grave. Yo, particularmente, como les he dicho, y muchas otras personas en México, creemos que sí lo va a haber de una magnitud mayor. No creo que vaya a haber una invasión de que desembarquen tropas e ingresen, pero en esta supuesta coordinación, que ya la hemos visto en otros casos en América Latina, la soberanía nacional va a sufrir mucho, sobre todo en ciertas regiones del país. Así que estamos ante una situación muy, muy grave. Los Estados Unidos amenazan con que en cualquier momento, fíjense lo que ha dicho la prensa estadounidense, que los carteles mexicanos, fíjense esta, que los carteles mexicanos coordinan con el ejército ruso en entrenamiento de drones en la guerra de Ucrania, y que es muy probable que en un futuro muy cercano veamos a carteles mexicanos desde territorio mexicano ingresar con drones para atacar bases estadounidenses. Se hacen unas películas hollywoodenses. Claro. Sin embargo, estas películas hollywoodenses se la creen muchos de estos yankees. Se la creen y la utilizan para justificar como las supuestas armas de destrucción masiva. Uh-huh. Y es un problema en el que estamos metidos, que es muy, muy, muy serio. Así que, Eduardo, nos quedan dos minutos, pero tres. Pero ¿qué reacciones hay a este planteo o a esta actitud y ante la amenaza estadounidense? No esperamos mucho, por lo que vos nos contás, del resto del sistema político mexicano, pero a nivel del campo popular, no sé, de organizaciones, de lo que vos quieras mencionarnos, ¿hay alguna reacción a esto ya? Por parte de las organizaciones populares, que lamentablemente las controla Morena, claro. Hay una especie como de incredulidad, ¿no? Hay una especie de incredulidad. Son muy poquitas las organizaciones o los grupos que decimos, bueno, cuidado, hay que tomar esto con mucha seriedad. Hay una parte como de incredulidad, y por otro lado hay una parte de confianza en el gobierno. La presidenta de la República tiene demasiados buenos puntos por parte de la población, tiene muy buena imagen, hay mucha confianza en la presidenta, claro. Hay mucha incredulidad que esto suceda, y por parte de los partidos como el PRI, el PAN en México, o algunos sectores muy reaccionarios, pues hay hasta una celebración por parte de una posible invasión estadounidense. Es terrible, es terrible. Claro.